El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, amigas y amigos, a este Batallón Responde, la sección de los jueves del Batallón Pluto, donde traemos y tratamos de responder las dudas e inquietudes de los oyentes, cualquiera de ellas que nos quieran plantear. Pero para esto no puedo hacerlo solo, por lo tanto cuento con la ayuda de los mejores compañeros que se puedan tener. Un saludo, Aitor. Muy buenas a todos. La verdad es que un programa que se nos presenta bastante, bastante motivador, porque no llevo contado muy bien cómo estábamos anteriormente, pero leer la cifra de likes... Creo que hemos tenido un repunte y yo creo que la gente ha agradecido mucho esas impresiones que tuvimos de las tofás, de la realidad virtual, las noticias. Yo creo que quedó un programa con bastante empaque y yo creo que eso se ha notado luego en la respuesta de la comunidad y nosotros agradecidísimos. Sí, sí. Este es el repunte bueno, el que todos creen. El sorpaso guay. Bueno, pues nada, vamos a seguir. ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás? Bien, bien. No me confundas tú también, que luego los siguientes pasa lo que pasa. Eso. Bien, bien, bien. A ver qué nos cuenta esta gente, que me sé que por ahí está mi nombre, me parece. Puede ser que lo puedas leer en algún momento. Bueno, ¿y qué tal, Atreides? ¿Cómo va la cosa? Pues muy bien. Además, contento porque hay muchos comentarios con temas distintos, así que bueno, vamos a ver, creo que le podremos sacar un poco de partido y creo que les haremos para los oyentes un programa que creo que les puede resultar interesante. Muy bien, bueno, después del intento de troleo entre Aitor y Tony, que me... No, puede ser otra vez, no, tío, otra vez no. Me encanta porque la gente os confunde, no sé cómo lo hacen, para mí os distingo la voz perfectamente, a lo mejor son los años que llevo hablando con vosotros, ¿no? Pero... Sí, no lo sé. Sisplau, ¿eh? Sisplau. Sí, tu ayuda ahora también. Bueno, pues nada, antes de pasar a las cuestiones de los oyentes, quería preguntar a Atreides, ¿podrías decirnos cómo pueden hacer los oyentes para que sus dudas se vean reflejadas en este Responde? Sí, pero si lo hiciera tendría que matarte. Oh, claro que sí. Sí, lo que más nos gusta es que nos manden audios, comentarios, peticiones incluso. Y para eso tienen la caja de comentarios de iVoox y el correo del podcast, info@elbatallonpluto.com. A ver, que lo he dicho rápido, repito, caja de comentarios de iVoox y el correo del podcast, info@elbatallonpluto.com, el Batallón Pluto todo junto. Muy bien, pues ya sabéis, haced caso a Steiner y a Atreides y enviad vuestros comentarios aquí para que podamos tener un Responde, como siempre, ameno, divertido y que podamos traer las dudas de todos vosotros. Pues vamos a empezar, una vez dicho esto, nos metemos en harina y empezamos con Fair Express Mode, que como siempre... Es que me encanta su mix, hay que decirlo, que no falla el tío, se lo va cambiando y cada vez mejor. Y nos dice, mi estación favorita del año es el verano sin duda, y uno de los factores que determinan que estamos en este periodo es que desde hace unos añitos el batallón adopta el formato express, así que la semana que viene será verano al 100%. Esto lo hizo la semana pasada, es decir, él ya hoy está en verano, y nosotros nos congratulamos por ello. Y después nos dice que es la primera vez que se salta una parte del podcast porque está haciendo full blockout con el The Last of Us 2 y mi opinión es está escuchando. Se lo guarda para cuando lo juegue y aún le queda. Entonces, sobre este final de Fer, ¿cómo lleváis vosotros el tema de spoilers? ¿Sois tan blockout como hace Fer o soy un poco más soft en este asunto? Yo creo que depende un poco de lo que te importe el título en cuestión, ¿no? Si eres un fan acérrimo que lleva esperando pues una IP durante mucho tiempo... En mi caso sí que intento hacer media blackout, a excepción quizás, sí que me pica a veces el gusanillo de ver todo lo que sea material oficial de la propia distribuidora, o sea, de la propia desarrolladora, que al final lo que hacen es mostrarte lo que ellos quieren que veas, ¿no? Y eso al final un poco alimenta ese hype que ya de por sí tienes, y yo creo que eso le da más ganas cuando llega el juego a tus manos. Uh-huh. ¿El resto qué tal? Bueno, yo como últimamente casi no entro a redes sociales, y cuando estaba entrando mucho no era de estos juegos de necesito que nadie me fastidie el argumento, por ahora no he tenido ese problema, pero cuando lo tenga, cuando quiera que no me llegue nada del argumento de algo, vamos, tienes ahí herramientas de silenciar palabras en Twitter, por ejemplo, que es una maravilla. Es verdad. En mi caso, yo procuro enterarme un poco de qué van los juegos para hacerme idea de si me va a interesar o no me va a interesar. Y cuando ya tengo suficiente información, hago lo que dice Fer, un full lockout y silencio, tengo cuidado. Además, mi timeline es un timeline estupendo, la gente no se dedica a hacer spoilers, la que sale ahí. Entonces, y los que han salido alguna vez que lo han hecho, pues ya no están en ese timeline, todo hay que decirlo. Entonces, ha depurado el timeline, lo ha dejado. Por supuesto. No, mi timeline está siempre muy depurado. En ese aspecto, yo tengo muy claro que estos son videojuegos y que lo de coger e ir a malas, pues no lo veo. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones, así que no. Pero lo de guardar, lo de tener cuidado con los spoilers, pues mira, merece la pena. Es muy fácil, una vez ya tienes claro que ese juego lo quieres jugar, pues merece la pena enterarte. Pero vamos, juego, películas, cómic, lo que sea. Merece la pena coger e intentar aislarte un poco para que cuando llegue poder descubrir las cosas. Porque incluso en las películas os habrá pasado alguna vez que veis un tráiler y al final el tráiler es incluso mejor que la película. Te ha reventado todos los puntos buenos. Ha pasado. A mí me ha pasado eso y... Y por eso soy bastante meticuloso. A mí me pasa un poco como a Fer. Y de hecho confieso que alguna vez, incluso en el podcast, cuando se ha traído una que estamos jugando que para mí podía ser importante, he cogido a los compañeros, me he silenciado y le he dicho, chicos, cuando vayáis acabando me avisáis y vuelvo. Por tal de no spoilearme nada. Así que yo, como ha dicho Atreides y como dice Aitor, llevo cuidado con estas cosas cuando creo que debo llevar. Bueno, vamos a seguir con Luci Piero. Una pregunta para Luci Piero, que es que quiero saber cómo es, o Luci Piero o Luci Piero, porque quiero pronunciarlo bien. Si puede, que no lo haga saber. Y nos dice que enhorabuena, Batallón, prácticamente no he echado de menos al gran general Sergio. Tenemos banquillo suficiente. Yo digo que sí que hay banquillo, pero yo soy el primero que echa de menos a Sergio. Justamente iba a hacer ese comentario, ¿no? Aquí los que no lo sufrimos somos los que estamos de colaboradores, que al final nuestro trabajo es llegar aquí y dar nuestra opinión, pero el que de verdad se echa la carga a las espaldas suele ser Sergio y en este caso Juanjo, y es el que lleva un poco los delirios, ¿no? Sí, bueno, pero que vamos, se hace sarna con gusto no pica, dice, ¿no? El refranero. Bueno, aquí tenemos un comentario de un anónimo, que no solemos comentar cosas de anónimos porque no son personas que conozcamos, pero el caso es que como esta es una pregunta bastante light y creo que tiene una respuesta que puede ser semididáctica, pues lo vamos a hacer. Y es que dice que el siguiente comentario nos pregunta que qué canción es la que utilizamos en el interludio de esta semana, y como la eligió Tony, pues creo que procede que haga los honores. Sí, es la canción de Corneria del Star Fox de Super Nintendo, del primero de todos. Que, por supuesto, como cualquier canción de Star Fox, yo te animo a escuchar toda la banda sonora. Y en bucle, si puede ser. Y en bucle, y al revés, para que vengan los mensajes satánicos, todo lo que tú quieras. Pero quizá la de Corneria sea la que más se haya usado en la saga. Sí, es la más icónica. El típico tema que después se remezcla y se edita un millón de veces, pues aquí lo tienes. Bueno, pasamos a FP Josh, que nos dice lo siguiente. Genial programa, ese buen becario sacando la casta por delante, me ha gustado mucho y muy ameno. Saludos amigos, soldados y tan fuera. Me mola lo de becario, pero no me mola ser un becario de 40 años. Eso no me gusta nada, chico. Había una película de esto. ¿Tienes película? Efectivamente. Los becarios de Owen Wilson y el otro. Es buenísima esa película. En Google, ¿no? Creo que se va. Iván, sí. Y hay otra... Y hay otra en la que es un becario y es con Robert De Niro, o sea, no es mal becario. Es verdad, era esa. Sí, pues la de los becarios está en Amazon Prime Video, que lo recomiendo 100%. La he visto, y vaya pieza. Vaya dos piezas en Google suelto. Que no tienen ni idea de informática y ojo, pero saben de gente, que es lo importante. Me da la risa porque vaya película. Bueno, ahora viene Yandrak y nos dice lo siguiente. este comentario es extenso, lo digo porque ya sabéis que mi capacidad de edición no es ni la mitad de la mitad de la mitad de buena que es la de Sergio, así que vais a tener que aguantarme. Dice, grandísimo programa, lo he disfrutado mucho, ha sido como los programas de antes, una charla entre amigos y de muy buen rollo. Gran trabajo por parte de Juanjo llevando el programa. Sobre los temas tratados, tengo muchas ganas de que salga Pokémon Unite. Hay mucho dislike porque la gente no es lo que esperaba. Pero si el juego es adictivo, equilibrado y Nintendo apuesta de verdad por los eSports, podría ganarse un hueco. Además, poder jugarlo con los amigos que no tienen Switch. Sobre el tema de VR, pienso como Atreides. Pienso que ahora empieza a haber catálogo interesante. Hasta ahora hay cosas chulas. Pero lo percibo como la beta de si se quedaría esto o desaparecería poco a poco. Pero los AAA apostando y sacando juegos de calidad como Half-Life y la pintaza que tiene el Star Wars, ahora ya empieza a hacerme tilín el ir tanteando precios para VR de PC. Creo que cada juego que tiene que analizarse por separado de si sacarlo solo para VR o que tenga las dos opciones. Si hay dinero y se hace con las mismas ganas, muchos se pueden beneficiar de las dos formas de jugar. Un saludo para los compañeros de Discord. Bueno, por lo que a mí respeta, muchas gracias por lo que me dices. Y ya el resto que hable de lo demás, que necesito aire. Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que dice. Tanto lo de Pokémon Unite como lo de VR. Pokémon Unite, la gente esperaba el Let's Go Yoto, aunque yo, si fuese fan de Pokémon de verdad, esperaría un juego bastante más diferente que los cambios que ha habido en las últimas iteraciones, a pesar de que Espada y Escudo me está llamando bastante. Pero Pokémon Unite, no sé, yo le vi, no sé, le tuve muchas ganas. Básicamente es un LOL que yo nunca he sido de LOL, lo intenté y dije, no. Pero con esto de que van evolucionando los Pokémon según suben de nivel en las partidas, me pareció muy, muy chulo ese detalle. Y además es que lo estará en Switch, por supuesto, voy a jugarlo en Switch. El tema de VR, sí, poco a poco va habiendo más opciones y creo que la frase estrella es, creo que cada juego se tiene que analizar por separado si sacarlo solo para VR o que tenga las dos opciones, juego convencional que además tiene modo VR. Creo que es la clave, al final ambas tienen que coexistir y ambas van a nutrir el catálogo de realidad virtual. Es que nada más que añadir, creo que Tony lo ha dicho perfecto, estoy totalmente de acuerdo en todo y es verdad, la frase clave es esa, cada juego es distinto y habría que ver si merece la pena o no sacarlo solo para VR, si merece la pena sacarlo para ambas plataformas al mismo tiempo. Pero también sigo pensando lo mismo que dije en su momento. Necesita la plataforma, la realidad virtual, juegos VR potentes que te atraigan para comprarte VR. Si están las dos cosas sin probarlo, es muy difícil que te decidas por la VR. Sí, yo respecto a cuando dice esto de a ver si Nintendo de verdad apuesta por los eSports con esto de Pokémon Unite, pues fíjate que yo lo veo en plan de que más que Nintendo va a ser Tencent la que quiera empujar esto, ¿eh? Yo creo que estamos sí en el tejado de Tencent que de Nintendo, y que Nintendo va a estar un poco, bueno, yo te dejo la IP, yo te dejo la licencia y ahora ya tú apáñate. Mientras no excedas ciertas líneas rojas que Nintendo tendrá súper claras, el resto tú haz lo que quieras. Sí, y la gente muchas veces no es consciente de que Nintendo no ha tenido pegas nunca en soltar grandes IPs y dárselas a otras compañías y que hagan juegos. No sé, Capcom ha hecho Zelda, ¿vale? Y muy bien. Y muy bien. Y no Platinum Star Fox. Exacto. Entonces no ha habido problemas en que llegue otro y coja el juego de Nintendo y le dé. Así que yo por ahí no veo ningún asunto escabroso ni problemático. De hecho, al revés, lo veo bastante, bastante interesante el saber hacer esto cuando hay que hacerlo. Bueno, seguimos con el más guay que nos comenta. No sabría describir el programa, me ha impresionado. Es cierto que tengo especial devoción por Juanjo, pero es que claro, se pone al mando y te hace esta maravilla. Enhorabuena a todos, ha sido muy ameno y divertido. Como dicen los compis, una charla entre amigos que me encanta. En cuanto a la VR, pues qué voy a decir. Tony sabe mucho del tema y se nota una barbaridad. Lleva años trabajando en ello. Para terminar, el A qué estamos jugando de Juanjo me ha hecho emocionarme, porque he tenido las mismas sensaciones que él al jugarlo y que es un referente para mí. Como es Juanjo, hable bien de uno de estos juegos, uno de los juegos que más me ha marcado en la vida, pues me deja sin palabras. Muchas gracias por todo y seguir así. Bueno, a mí es que lo que me deja sin palabras es que me digan estas cosas, porque se me hace raro leer que me dicen estas cosas a mí. Nada, yo muy agradecido y nada, desde la mayor de las humildades decir que seguiré trabajando para que hacerlo, pues eso, que guste al máximo número de personas posible. Y dejo al resto porque me tengo que bajarme el sofocón de sentirme tan bien como me han dicho. Tienes que limpiarte las lágrimas, ¿no? Sí, sí, sí, estoy llorando. Se te oye rojo y todo, o sea. Sí, sí. Mira, yo una cosita quiero decir, me ha hecho mucha gracia esto, dice, lo de Tony lleva años trabajando en la realidad virtual. Me puse a pensar, y se puede decir años ya, hace poco hizo dos, es verdad, hace poco hizo 2 años que me puse a hacer cositas en mi casa en cuanto a realidad virtual móvil, que ahora ya la pobre pues está difunta en móviles, yo creo que volverá tarde o temprano, pero fueron unos meses después que ya empecé en empresas, pero sí, hace poco hizo 2 años y si no fuera por este comentario no me habría dado cuenta que hacía ya 2 años. Es que te tiene que coger la matrícula, Tony. Sí, sí, sí, me conoce mejor que yo, tío, me da miedo. Bueno, ahora va el comentario del Laudun que dice: saludos chicos, gran programa, no os imagináis cuánto me alegra saber que no me faltará mi dosis semanal del Batallón Pluto durante el verano y que además el programa queda en tan buenas manos que Sergio, que es mucho Sergio y tiene mucho mérito que casi ni se note que falta. Ya me veo en la terraza mirando al mar con mi cañita y el batallón en los cascos que separe el mundo. Bueno, pues sí señor. ¿Qué vamos a decir? Sí, que eso, que decirle que y repetir que aquí estaremos durante el verano, que no va a ser un verano calmado, va a ser un verano bastante especial con esto, va a ser un verano diferente. El E3, por así decirlo, no ha estado, pero no ha terminado. Es interesante ir viendo cómo las compañías van desvelando sus cosillas a lo largo de los diferentes express que tendremos. Y yo creo que va a ser, yo creo que nos va a venir hasta bien, ¿no? El hecho de no tenerlo todo junto en junio y tenerlo disperso durante estos 2 mesecitos, yo creo que le va a venir para nutrirnos de noticias muy interesantes en los próximos podcasts. Uh-huh. Yo quería comentar que somos de los poquitos que no faltamos en verano, estamos un poco locos por esto, porque además este año no va a ser así, pero el resto de años es que en verano incluso trabajábamos más, porque es cuando hacíamos los especiales de verano. Si era el momento de jugar a unos títulos muy en concreto, información, ya era el sumo. Lo que pasa es que tenemos que parar porque es que no damos para más, pero al menos estamos. Pues muchos se van, comprensiblemente, comprendo perfectamente que se vayan porque es que hay que parar un poco de vez en cuando. Sí, me imagino que en algún momento alguno cogeremos algunos días para desconectar y todo, porque al final parece una tontería, pero esto tiene un trabajo detrás y te lleva un tiempo y hay que preparar las cosas e intentas decir las cosas que son y comprobar que lo que estás contando es verdad, ya que confían en ti para escucharlo, lo mínimo que puedes hacer es contar las cosas con algo de rigor. Entonces, bueno, al final esto interfiere con el trabajo y con la vida en general y, bueno, pues tienes que algún momento descansar, como de hecho está haciendo Sergio, que con la paliza que se mete necesita también el coger y poder, no sé, tomar un poco de aire, ¿no? Así que sí, seguiremos y a lo mejor iremos un poco rotando, pero aquí estaremos. Por supuesto que sí. Vamos a seguir con un comentario de nuestro podcast hermano, el Triskelion, al que personalmente adoro, tengo que decir, soy un oyente o escuchante más de esos locos. Y nos dice: en gran programa, como siempre, compañeros, qué maravilla volver a escuchar por estas fechas al gran maese, padre, Juanjo, dirigiendo el programa. Esto es jamón del bueno. Un abrazo para Sergio, que se echa de menos, y para los incombustibles Tony, Aitor y Atreides. Vamos a tirar la casa por la ventana y brindaremos con Cruzcampo a vuestra salud. Bueno, también tengo que decir que después Miguel Ángel Medina se une al brindis. Los andaluces, que sepáis que beben Cruzcampo, la mitad de mi familia es andaluza, bebe Cruzcampo. El resto de España no entiende por qué beben Cruzcampo. Exactamente. Pero el caso es que yo me uno a ellos, no soy andaluz, pero como la mitad de mi familia es de allí, yo me bebo una Cruzcampo con vosotros, aunque no beba alcohol, para brindar con vosotros. Muchas gracias por... Mira, una cosa te voy a decir. A mí en la Cruzcampo no me gusta, pero es que he descubierto que no soy de cervezas. Yo, cuando llevo ya un tiempo que bebo Desperados o variaciones de Desperados, y luego veo una cerveza normal y digo, a mí esto no me gusta, es porque veo que la cerveza no me gusta. Pero obviamente me tomo el gesto pues, con mucho cariño. Me estoy volviendo más de licores, como un señorito, lo cual me preocupa porque es más caro. Pero también conlleva que no bebes en plan de a la una, otra, no, es como más tranquilito, relajadito. Tony, pero es más de ponerse un batín, ¿no? Un albornoz. Hombre, por supuesto. Un coñac. Ahí, hombre, totalmente. Sin el puro, eso sí. Pero ayer... No. Ayer pegué una vieja, ayer salí de fiesta y en casa de mi colega, sí que era su cumpleaños, nos tomamos ahí, pues, tomé una cervecita, porque si está muy, muy fría y me apetece mucho, vale. Y un poquito de whisky, que yo soy de whisky. Soy un gentleman ahora ya. Pero cuando salimos, todos ahí con cerveza, y claro, todos pidiendo cerveza, tal, y cuando llega el turno que el camarero me dice qué quieres, y yo digo una Coca-Cola, recibo un aluvión de miradas, que en plan, niño, ¿qué haces? Ay. Y en plan, dejadme vivir, por favor. Ya tranquilo, está, quería compartir esto. Yo aquí rompo una lanza a favor tuya. Yo también soy medio astemio, así que te acompañaría en esa Coca-Cola. Perfecto. Y a mí lo malo es que ni siquiera me gusta la Coca-Cola, pero también soy astemio, así que mal lo tengo. Tú no veas lo difícil que era salir por ahí y pedir algo. Al final terminabas bebiendo cerveza y todo eso, pero socialmente, porque no me gusta. Pero es sí, que sí. Yo abstemio no soy. A mí me gustan los licores, los disfruto, pero la cerveza he visto que es que no me gusta. Y todo el mundo a mi alrededor es de cerveza a cerveza. De yo plan, de es que hasta la quinta no te gusta, ¿no? Tienes que acostumbrar a la garganta. O sea, a mí, si me apetece y está muy, muy fría, entonces sí, porque cuando está súper fría es como perfecto, es la temperatura fantástica. Pero si no, cada vez se nota más el sabor amargo y tal, que hay muchas cervezas, por supuesto. Pero en su base, no me gusta. Vaya, bueno. Para lo que ha dado el comentario de la Cruz Campo, señores. Sí, sí. Ahora, a mí me das un asiático, Juanjo, me das un asiático. Hombre, mira cómo sale el cartagenero que hay en ti. Totalmente. Eso, que la gente se informe de lo que es un asiático cartagenero, que es un brebaje mágico de aquí, de tierra murciana. Bueno, ahora va Jerry Bedo, que dice: saludos, batallón, quiero preguntarles qué opinan de la saga Tales of. ¿Cuáles han jugado si es así? Y quería compartir mi total decepción con la historia de The Last of Us 2. Para mí no superó al primero. Llegó a un punto en la historia que solo jugaba para terminarlo. Este juego no me da ganas de rejugarlo, al contrario que con el primero, que me lo he pasado muchas veces. Bueno, ¿habéis jugado algún Tales of? Vamos a empezar por ahí. ¿Alguno? No. Pues el no. Tales of Berseria. Ah, muy bien. Pues ya, mira, alguien menos mal. Menos mal. A ver, porque técnicamente he jugado, pero quiero decir que vi la introducción, después vi lo que pasaba al principio y después dije, este juego es la hostia, y hace 3 años de eso. Ah, muy bien. Así que, no, pero en serio, me pareció espectacular, impresionante, la historia muy bien, los personajes estupendos. Y de hecho, estuve viendo incluso el anime que hicieron del anterior Tales AS, que me gustó también un montón. Pero es que, tío, la falta de tiempo es lo que hace, que tienes 50.000 juegos y juegos de este tipo, que son chorrocientas horas, tienes que decidirte a meterte por ellos. Pero si juegas un juego de 100 horas, no juegas 10 juegos de 10 horas, por ejemplo. Entonces, a veces optas por el de 100 horas y a veces optas por jugar a más. Y en este caso es lo que ha pasado, con la intención de volver a jugarlo, pero a saber cuándo. Yo este año tenía la intención, y creo que lo dije o a principios de año o a finales del año, con el anuncio de que muchos Final Fantasy iban a llegar a Game Pass, dije, bueno, mira, me propongo que en 2020 me voy a jugar la saga Final Fantasy según vayan llegando al Game Pass y tal. El Tales of, pues ya llegará su turno, no, me muero, va. A la cola. Bueno, si hubiera estado Sergio aquí, que sí que los ha jugado, me consta, pues sí. tendríamos algo más que decirle. Lo siento, Jerry, no vamos a hablar de lo que no sabemos. No versamos. No versamos en ello. Sí te quería comentar que lo de The Last of Us 2, cuando hice yo esta que estamos jugando, incidí mucho en que la historia del juego para mí es complementaria con el primero. Entonces, para mí, no deja de ser seguir la historia. Si lo ves así, a lo mejor te completa más, porque verlo de una manera suelta de Last of Us 2 respecto al 1 no tiene sentido, desde mi punto de vista. Para mí eso es importante. Digamos que expande y no continúa. Es que lo comenté, el hecho de ser un parte 2, para mí es bastante interesante elegir eso en el título y no poner un 2. Y es que no creo que sea una segunda parte, sino que continúa con la primera parte. Por lo tanto, si lo miras de una manera individual, queda cojo, porque ya viene con mucho background detrás que tienes que haber vivido, y después, evidentemente, no hace que se cierre todo en ese momento, porque necesitas de lo previo para llegar a lo nuevo. Esto no es nada nuevo, esto todo el mundo sabe que más o menos es así. Que no estoy destripando nada del juego, quiero decir. Al final, lo que ocurre es que si lo ves de una manera individual, evidentemente el primero completa más, porque primero lo plantea todo, y eso es algo que tiene ya mucho ganado con respecto al segundo, por motivos obvios. Bueno, vamos con Jesús Bermúdez, que muy brevemente nos dice: excelente programa, se me ha pasado hiper mega rápido. Y yo digo que nos alegramos, porque lo bueno es ir breve dos veces bueno, ¿no, chicos? Desde luego, pues sí, justo ese le ha pasado rápido, ahora que vienen los express, vamos, madre mía, va a parpadear y se le va a pasar. No se va a dar ni cuenta. Bueno, el siguiente comentario es de nuestro queridísimo y simplemente genial, desde aquí me quito sombrero, me pongo de pie, chapo, Jojor. Nos dice: aún no lo he acabado, pero con lo de Pokémon Unite es la misma gente que el Arena of Valor que decís que está en Switch y móvil, y sobre todo en China es una salvajada. En cuanto a reacción de la comunidad, hay que recordar que mucha gente se imaginó unas expectativas inmensas, igual que con cada cosa de Pokémon. Bueno, yo creo que esto es un poco verdad, ¿no? Sí. Yo me imagino que será algo parecido a lo que pasó cuando se esperaba el anuncio de Diablo 4 y dijeron, y sacamos un Diablo para móviles. Y la gente diciendo, ¿qué? ¿Qué me estás contando? Y claro, se montó la de Dios. Al año siguiente anunciaron el Diablo 4, claro. Pues supongo que aquí habrá pasado lo mismo. Que la gente se emocionó mucho, empezaron a pensar que si sería esto, aquello, y lo que salía era algo que a mí me parece que puede ser muy divertido y muy interesante. Y además, una máquina de imprimir dólares casi seguro. Pero no sería lo que esperaban. Es que muchas veces hay anuncios que los jugadores no entendemos, pero los empresarios sí que saben a lo que están, de lo que están hablando, ¿no? Porque esto, o sea, un anuncio de este tipo, como el de Pokémon Unite, yo creo que económicamente Nintendo, juega ya sobre seguro a ganar. Yo creo que, de hecho, me sorprende que esto no lo hayan hecho incluso antes y que hayan dejado pasar tanto tiempo, porque LOL lleva triunfando muchísimos años. De hecho, ya este año, creo que o el año pasado, se cumplieron 10 años del aniversario. Entonces, a mí me parece muy interesante, igualmente, aunque no haya sido el Pokémon que el núcleo duro de la comunidad esperase y que evidentemente en algún momento llegará, tampoco es que se hayan cerrado puertas. Y veremos. Yo creo que lo voy a probar. Y creo que no voy a ser el único de los que estamos aquí. Hombre, es gratis, tío. Hombre. Qué menos. Bueno, pues vamos a acabar con Javi RF, que después de mucho nos dice: llevaba varios meses sin pasarme por aquí y qué agradable ha sido volver y encontrar un programa como los de antes. Muy contento de volveros a escuchar y sentir esa comunión y buen rollo entre todos. Juanjo, te echaba mucho de menos. He disfrutado mucho de tus impresiones de The Last of Us Parte 2. Y solo decirte que hemos disfrutado de la misma experiencia. Suscribo todas tus palabras al 100%. Entiendo que mucha gente prefería algo más cómodo y que no se saliera de lo conocido, pero la valentía de Naughty Dog con este título y la fuerza de su mensaje quedarán para siempre en la historia del medio. Qué lujo la conversación sobre VR con el gran Tony, ahí demostrando sus conocimientos. Atreides, un pequeño tirón de orejas por tu falta de fe en la Switch. Crash Bandicoot 4 es un juego bastante sencillo técnicamente. No creo que su conversión fuese muy difícil con cosas como el Mario Odyssey o el Luigi's Mansion 3. Ya es suficientemente para saber que el Crash puede ir más que bien. Tampoco creo que tenga un nivel similar al Ratchet de Play 5. Te invito a volver a ver su trailer. Un saludo a todos y no me pierdo el spread de la próxima semana. Claro, yo aquí la diferencia, creo, fundamental que veo entre Crash Bandicoot 4 y Ratchet & Clank, el nuevo de Play 5, es ya no es a nivel gráfico, es a nivel técnico, en el sentido de los tiempos de carga. O sea, creo que lo que hemos visto a nivel de transición entre mundos, dimensiones, no sé cómo llamarlo, de Ratchet & Clank, es lo que le haría no poder ejecutarse, creo, en una Nintendo Switch. A como lo vimos. Sí. Probablemente, yo creo que sí. Y me ha gustado lo de Javier Reza, que dice mi falta de fe en Switch. Tengo que aclarar que soy muy, muy, muy fan de la Switch. La verdad es que desde la compré estoy entusiasmado con ella. Creo que es una gran idea. Pero también es verdad que sí que confío un poco menos en las capacidades técnicas. O sea, tiene la ventaja de que puedes jugar de muchas formas distintas y que es híbrida, que es una pasada. Que el mismo juego que juegas en la pantalla de la tele lo puedas estar jugando en tu habitación o en cualquier otro sitio, es una pasada que no habíamos visto nunca. Realmente es un gran avance. Así que no, muy fan, ahí no hay duda. Pero sí es verdad que me costaba más ver que lo hicieran, pero oye, han hecho cosas muy difíciles, podría pasar, pero en cuanto a que haya diferencias, y es que yo creo que el de PS5 tiene sobre todo, más que gráficamente, la diferencia que estaba diciendo Aitor, pero aún así yo me refería a algunos momentos del tráiler, no en general, ¿vale? Quiero decir que no el juego entero, creo que el juego de PS5 tiene una cantidad de... ¿cómo se llama esto? De partículas en algunos momentos y eso, que no alcanzaría ya ni Switch, ni PS4, ni nada. O sea, aún así creo que han hecho un gran trabajo, ¿eh? Que tiene muy buena pinta este Ratchet & Clank y que tiene muy buena pinta el Crash Bandicoot. Los dos van a estar muy bien, yo creo. Que lo pasen, ojalá tenga razón Javier F y lo pasen también a Switch, más que lo disfrutaríamos todos, pero ya digo, me parece que va a ir justito. No sería la primera vez que vemos un título que sale primero en Sony y Microsoft y a los meses acaba en Nintendo. De hecho, desde es luego la tónica que pasaba al principio de estrenarse Switch. Sí. Además, yo me imagino que tú, Tony, que eres desarrollador, a lo mejor lo puedes corroborar o no, pero supongo que coger y cambiar un juego de PlayStation a Switch tiene un desarrollo separado, no es exactamente simplemente decir y para estas cuatro consolas y le das a un botón. No, que va. Tienes que, mínimamente tienes que montar algo. Tú imaginas que tienes, hay muchos casos, pero por ejemplo, tienes en Unity, que ahí sí que le das a un botón y te lo exporta para una plataforma u otra. Tú igualmente tienes que montar una estructura para decir, vale, si el juego está exportado para Switch, pues muéstrame los botones de Switch, el X, A, B, Y. Si está para Sony, muéstrame cruz, círculo, triángulo, no sé qué. Hay ports así de fáciles o hay ports muy difíciles en los que, vale, Switch no da tanto como Play 4, pues aquí en vez de este árbol con tanto detalle pongo uno con menos detalle, o aquí pongo esto, o para Switch no hemos podido implementar, yo qué sé, el modo online por una restricción de lo que sea, que no se ha dado el caso, pues en vez de en el menú principal, pues quito la opción de online. Al final parece que no, pero hasta en los juegos más simples hay que hacer un curro que el usuario final no acostumbra a apreciar, pero también porque intentamos que no haya muchas diferencias entre las versiones, para que una persona no piense, vale, me he comprado la versión más recortada, que al final sí o sí va a ser un poco así, pero se intenta homogeneizar hasta en las versiones más simples. Yo creo que ahí tiene un poco que ver quién lo hace, cuánto tiempo tiene para hacerlo, cuánto dinero tiene para hacerlo, todo eso tiene que ser bastante, porque te encuentras casos que son pues pura maravilla en Switch, como siempre se pone el mismo ejemplo, ¿no?, de Witcher 3, y después te cuentas otros, como hace bien poquito, que este The Outer Worlds, que bueno, que se ve ahí esas cargas de texturas a tiempo que tardaban, esas diferencias gráficas bastante notables. Es que al final yo creo que depende un poco de todo, también el oficio que tengas a la hora de hacer esos ports, porque a lo mejor tú eres un grupo de programación perfecto, pero no sabes hacer eso en un momento dado y con algo tienes que empezar. Bueno, pues un poco de todo yo creo que se junta ahí, y hacer las cosas para Switch no será tan sencillo. No, además es que ha habido casos, es que me venía a la cabeza el Batman Arkham Knight, cuando se hizo el port, cuando sacó, se hizo para PlayStation 4, pero hicieron la versión para PC. PC, que teóricamente tenía muchísima más potencia y todo eso, y se veía infinitamente mejor en PlayStation 4 que en PC. Por eso, sí, depende mucho de quién lo haga, porque luego te enteras que era un equipo externo de, creo que eran 4 personas, que les habían mandado hacía 2 meses que hicieran el port. Claro. Hicieron lo que pudieron. Claro, 4 personas en 2 meses para un juego AAA de mundo abierto. ¿Qué quieres que te haga? Exacto, no menos. Así, fue sorprendente que saliera mal, sí. Así que, claro, acuérdate la que se montó. Tuvieron que dejar de venderlo, sí, tuvieron que devolver el dinero. De hecho, me gusta recordarlo. Me gusta mucho recordarlo, que fue casi un año desde que se publicó en PC hasta que se solucionó, que no se solucionó, simplemente fue la palabra final de Rocksteady diciendo, vale, lo devolvemos a la tienda, hemos podido arreglar todo esto únicamente, no creemos que el juego esté bien ni de coña, a los que lo habéis comprado podéis o desistir y os devolvemos el dinero, o lo recibís igualmente y os regalamos los otros juegos de Batman, que sí, es como... Y tienes toda la trilogía. Exactamente, es lo que dije yo. Digo, si tengo todos, ¿qué me vas a regalar? O sea que fue muy triste. Pues es lo mismo, lo de los ports a veces es muy fuerte, pero no tiene la culpa la máquina, sino que tiene la culpa qué dinero se destina a hacer ese port, y ese dinero se traduce, claro, en recursos. Muy bien, pues nada, espero que Javi haya, agradecemos su comentario, sus palabras por supuesto, y espero que haya sentido la respuesta como correcta y que le haya gustado. Bueno, este era el último de los comentarios, así que vamos a pasar a los me gusta. Espero que Tony los tenga preparadísimos, que este programa viene potente. Aquí va a leer un rato. Sí, 106 comentarios, 106 likes, 106 likes que tenemos esta semana, que son Ofelia C, Alex Granadero Jiménez, Corsos, Apse, Joaquín Cruz Trapero, Fermín Gamo Martínez, Gabriel García Soto, Niceros, Eduardo Samper Fernández, A. Acedo, Fran Baena, Pablo Am, George Stobart, Javi Chuchi, Jojor, Fedeor, Pedro Mateo, Ivo Juan, Kimakun, Victorius, Javi, Valle 34, Cuchimil, Titus Licar, Eric, Matt Murdock, Francanos, Carlos Gace Martín, Pipita Bes, Carlmazo77, Sergio Pertello, Igor Usán, Vic, Lizarman Berserk, Arelas, Café Japón, Café Japón 40, Descender, Yo-Yo, Raquel, Eloy García, Carlos Machangas, Akira, Juan Antonio Gómez Martín, José Ramón Resina, Jerry Oviedo, Peter Griffin, Ricardo Arganda, Omrey86, Mane11, Jesús Bermúdez, Dragon666, Ser Diablo, el Triskelion Podcast, Javier RF, Super Snake 705, Laudum, Idrial, Depi51, Maximiliano Pereira, Rubén Cano007, Mr. Kur, Oscar Pilgrim Mora, Buis, Eloy Calvo, Ricky, Javi Martín García, Salore, Wargenius, FP Josh, Lanvali, Cimbrete, Lozalan, Rafa, Lucipiero, Raiden S3, Lodax, Clemenza, Carlos Cubo, Percalín, Jonathan Alba, Jesús Montero Iglesias, Cora Russo, Iván Zinger, Alejandro Jiménez Cruz, Jesús Manuel Artero López, David Nun, Manu, Álvaro Alonso, Romo 14, Yandrak, Ivánico, Eugenio Miradis Amaniego, Sergio Sánchez Argüelles, Juan Spencer, aka Juan Connor, Clovis, Wiley 10, Alex Jocuto, Fer Express Mode, Nintendo Nada, Darkmaster 86, Barbeceros, Antonio Resina, Aberhab, Gorka con K y Miguel Ángel Medina Domínguez. 106 personas que esta semana me han dejado bastante sin aliento. Muchas gracias a todos. Bueno, Aitor, ¿lo dices tú o lo digo yo? Es que mientras estabas leyendo los likes, Tony, ha entrado uno nuevo. Ha cruzado pues, ahí a última pues hora, no. foto finish, el like 107 que es de Lobox. Bueno, pues vamos a banear a esta persona. No, es broma. Pues Lobox, gracias a ti también. Me parece increíble que se saque uno nuevo. Es que increíble la gente. Bueno. Pues nada, yo creo que ya con este final, que no puede ser mejor, vamos a ir cerrando el asunto. Así que nada, bueno, Aitor, nos vemos ya la semana que viene, ¿no? Nos vemos la semana que viene, pero antes vuelvo a repetir, ya lo dije en el programa del martes, que el domingo tenéis una cita obligatoria. Tenemos todos una cita obligatoria en Twitch, siguiendo esa conferencia de Ubisoft, para ver qué nos tienen que contar de Assassin's Creed Valhalla y todas esas cosas que se han estado guardando durante estos meses. Así que ahí estaremos domingo, creo que es a las 9 de la noche, informaremos por redes sociales aún así. Y a ver si salimos con buen sabor de boca esa noche. Y el martes lo comentamos todo. ¿Va a haber croma? ¿Va a haber corbata? Pues entiendo que sí, porque claro, no hemos tenido E3 y la Electronic Arts no se merecía corbata, pero esta yo creo que sí. Todo correcto. Esto va bien, chicos. Bueno, Atreides, nos vamos. Pues nada, nos vemos en el próximo programa. Espero que los oyentes lo hayan disfrutado y que, bueno, tengamos otro programa más interesante. Esto del directo, ya dije en el anterior programa, tiene muy buena pinta. Ubisoft ha estado mucho tiempo callada. Ubisoft tiene muchísimo que contar porque llevan sin sacar juegos nuevos durante todo el año y supongo que sus accionistas tienen que estar con muchas ganas de que empiece a sacar, porque es lo que hace que la empresa gane. Así que debería ser un programa, un directo que no, de no perderse. Podemos tener algunas sorpresas interesantes. Bueno, pues nada, un saludo, Tony. Pues muchas gracias a todos, la verdad es que fantástico compartir podcast con vosotros una semanita más y nos vemos la semana que viene, que a ver si Ubi me da muchas alegrías, que ese Gods and Monsters, por favor, que se convierta en algo fantástico. Ya no se llama así. Bueno, pero como no sé, ya leí que se había cambiado de nombre, pero no me acuerdo ya cómo se llama. ¿Se sabe cómo se llama? No se sabe cómo se llama. Lo mismo se llama Rayman y no nos hemos enterado. O sea, que imagínate. Pues Star Fox también. Just Dance para Wii 2022. O sea, totalmente. Bueno, chicos, sin nada más que decir, nos vemos la próxima semana. Chabules, un saludo. Chao, chao. Adiós.